Elevamos nuestras voces a ti, oh Señor. En tu presencia encontramos paz y amor. Tu gracia y tu verdad nos guían hoy. Te exaltamos con todo nuestro ser, Rey de todo esplendor. En la quietud de la mañana, tu luz ilumina nuestro caminar. Dios eterno, fuente de vida, en tu amor hallamos descanso sin cesar. Tu palabra es nuestro consuelo, tu promesa es nuestro anhelo. Dios de misericordia y perdón, en ti encontramos redención. Elevamos nuestras voces a ti, oh Señor. En tu presencia encontramos paz y amor. Tu gracia y tu verdad nos guían hoy. Te exaltamos con todo nuestro ser, Rey de todo esplendor. En cada prueba y en cada aflicción, tu fortaleza es nuestra protección. Dios de poder y majestad, en tu nombre hallamos seguridad. Tu amor nos sostiene en la prueba, tu paz llena nuestra vida entera. Dios de gloria y soberanía, en ti reposa nuestra esperanza día a día. Oh, yeah. Elevamos nuestras voces a ti, oh Señor. En tu presencia encontramos paz y amor. Tu gracia y tu verdad nos guían hoy. Te exaltamos con todo nuestro ser, Rey de todo esplendor. Eres santo, santo, santo, Dios de toda creación. Toda la tierra te adora por tu nombre en exaltación. Eres grande, grande, grande, Dios de poder y redención. Con los ángeles te alabamos, tu amor es nuestra canción. Elevamos nuestras voces a ti, oh Señor. En tu presencia encontramos paz y amor. Tu gracia y tu verdad nos guían hoy. Te exaltamos con todo nuestro ser, Rey de todo esplendor. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios nuestro, Rey de toda la tierra. En tu presencia hallamos vida y verdad. Eres nuestra luz, nuestra paz verdadera. Elevamos nuestras voces a ti, oh Señor. En tu presencia encontramos paz y amor. Gracia y tu verdad nos guían hoy. Te exaltamos con todo nuestro ser, Rey de todo esplendor.